de que ella va en helicóptero, pues mucha gente salió pues a protestar que por el gasto, el consumo, la gasolina, bueno, lo que costaba pues un viaje de ella, y salieron un montón de memes. Pero y, pero venga, venga, le digo una cosa, ¿acaso es la única vez el cargo de vicepresidencia existe de mucho tiempo? Sí. Y la señora es una señora cívica, no es popular, montaba en el mío. Claro. Ya se le subió toda la cabeza. O sea, está haciendo todo lo que criticaba. Profe, pero bueno. Hablaba del derroche, que eran unos corruptos. ¿Y ahí eso qué es? Bueno, profe, pero pues por temas de amenazas de muerte, pues han justificado que ella use. Eso no es cierto. Bueno, no sé, profe. Ya usted era que demuestre lo contrario, profe. En todo caso, pues hubo un montón de memes, gente en favor, gente en contra del tema de que ella usara el helicóptero. Es que ni el presidente de los Estados Unidos va a una entrevista en helicóptero, ni el presidente de Estados Unidos, que es un super personaje, es más, ni, ¿cómo se llama este Putin? Va en helicóptero a una entrevista, hermano. Bueno, profe, pero si a usted le asignan un helicóptero, entonces no, usted lo deja usar, pues, por humildad. Ese es lo excéntrico, no, que... Hombre. Que nadie va a dejar de usar un helicóptero que le han asignado, profe. No, pero a ver, pero para ir a una entrevista a 10 calles. Lo siento, profe. No, Nicky, pero en serio, busque usted, porque estoy buscando ahora que usted me anunció el tema. Es el único personaje de la política mundial que utiliza el helicóptero para ir a una entrevista. Profe, eso es envidia, porque usted no puede ir a comprarle pan en el helicóptero, básicamente. No, envidia no. Envidia, a ver, profe. No, Nicky, rapi helicóptero. No, Nicky, si tú tienes, a ver, uno en la vida tiene que ser consecuente con lo que pregona. ¿Por eso? Si usted pregona austeridad, usted pregona estar en contra de lo que el sistema hace... ¿Qué? ¿Subió al sistema y se le olvidó todo lo que pregonaba? Se llama engañar a la gente. No, profe, porque se prometió que se iba a vivir sabroso. Ah, pero ella. Que los demás se jodan. Yo no sé. Ellos no especificaron quién. No, ella dijo, vamos a vivir sabroso. No voy a vivir. Por eso, profe. Usted, pero cuando usted es un personaje público, usted no puede alardear. Que yo soy el que vio sabroso y ustedes jodasen. Bueno. Ah, no, yo no sé. Ahí está, no, ahí está. ¿Quién? Ahí el cuento conmigo yo. Chúpense su mandarina. Se les di, como el viejo Peraloca. Se le dijo, se les advirtió, se les recontraadvirtió y se pasaron el consejo por la faja. Ahora, la que vive rica es ella y los que votaron siguen tan pobres como siempre. Lo siento, profe. Es más, hablaron de vivir sabroso y están viviendo sabroso. Sí, pero ellos. No, pero no han fallado con el no, con la pero promesa. Yo, es más, no, cuando yo escribí en su momento cuando pasó que la señora es consecuente. Pues que toca, profe. Yo, ella dijo, voy a vivir sabroso, ¿a costa de quién? No dijo, pero... Ah, no, esa parte no, ¿y por qué tenía que decirla? Pero pues ella dijo, bueno, ahí vamos está. A vivir sabroso. ¡Chupes en su mandarina! Chupas en su limón. Pues, profe, vea, aparte pues del millón de memes que han salido, el millón de chistes con memes, con el cuento del helicóptero, porque incluso hasta salió una foto de un meme con el logo de Rappi haciendo el domicilio en helicóptero, pues ahora ha salido canción del helicóptero. El hombre se llama Manu Victoria. Y, profe, ya. ¿Y el man quién es o qué? ¿El man quién es o qué? Músico, pianista. Es un músico que se tomó la molestia de hacer eso. Se tomó la molestia de coger el pedacito, pues, donde ella cuenta que va en helicóptero y que de malas, y ha compartido, pues, esta canción que ya tiene 52.278 visualizaciones. Se estrenó hace 3 días, profe. Manu Victoria se llama el artista. Bueno, entonces escuchemos el helicóptero, ¿le parece? Mientras viene la planadora. Venga, pues. En salsa choque. Mano Victoria. Aquí está. Ella sí vive sabroso. Y usted sigue jodido. Bueno, profe, tranquilo. Tapa es un corregimiento de Yumbo. Y el helicóptero. Ayer fui.

A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Vamos finalizando ya el horóscopo de Viviana. Hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Continuamos con el signo de Sagitario. Tendrás un que otro problema con los negocios. Además, te encontrarás muy en armonía con todo lo que te rodee y te contagiarás con lo positivo que hay en ti. Continuamos con el signo de Capricornio. Tu poder de conquista y encanto estarán en un momento estupendo, así que será un día perfecto para las relaciones espirituales y el amor. Una persona atractiva posiblemente esté rondando cerca de ti. Continuamos con el signo de Acuario. Inspiración que puedas tener en este momento se la vas a proyectar hacia los demás. Estarás extremadamente cariñosa con las personas que hay en tu entorno y te sentirás muy a gusto con la compañía de las personas que tengas a tu alrededor. Continuamos con el signo de Piscis. Será fantástico el día para los negocios, firmas, contratos ventajosos, y si existe alguna cuestión relacionada con la ley, esta se decantará a tu favor. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram @vivivalenciae o a través de mi WhatsApp +34 622 22 50 36. Muchas gracias, hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Buen día. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El artista puertorriqueño aparece en la primera portada completamente en español de la revista Time con el título El Mundo de Bad Bunny. Benito Antonio Martínez Acaso, su nombre de pila, en la entrevista que ofreció a Time habla sin filtros de los diferentes ámbitos de su vida. Desde su niñez en Puerto Rico, su familia, la fama, el reggaetón y la influencia de la música latina en el mundo actual. Se volvió cool ser latino, no solo están haciendo música, están tratando de copiar el flujo de los latinos. Pero luego pienso, nuestra cultura y nuestra música se extiende por todas partes, impacta a personas en otros lugares, quieren probarlo y sentirlo. Entonces, ¿por qué me va a molestar eso si lo hacen con respeto? Comentó Bad Bunny. La edición que se publica este 31 de marzo de manera impresa resalta todo lo conseguido como referente de la música urbana latina. Entre sus logros sobresale que es el artista más escuchado de Spotify por tercer año consecutivo y que su disco Un Verano Sin Ti se mantuvo el año pasado en los primeros lugares de Billboard. Y por si fuera poco, rompió el récord histórico de ingresos por giras en un año. La Academia de Cine ha anunciado cuál será la sede de los premios Goya 2024. Según se ha revelado, Fernando Méndez Leite, presidente de la institución, la entrega de los cabezones del año que viene tendrá lugar en Valladolid. Esta será la séptima ocasión en la que los premios máximos del cine español se celebren fuera de Madrid, ciudad que los acogió desde su fundación en 1987 hasta el 2018, con una única excepción en 1999, cuando se celebraron en Barcelona. Ha llegado la confirmación oficial de que AC/DC regresará a los escenarios para formar parte de un festival en el que los australianos estarán acompañados por nada menos que Ozzy Osbourne, Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden y Tool. Unas horas después de que Sharon Osbourne confirmara el regreso de su marido a las tablas, asegurando que se encuentra mucho mejor de los problemas que le llevaron a anunciar su adiós a las giras. Llega la confirmación oficial del cartel del festival Power Trip, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de octubre en el Empire Polo Club de Indio, California. La jornada central, el 7 de octubre, será que una a dos legendarios nombres que vuelven a las tablas para la ocasión, AC/DC y Ozzy Osbourne. Los de Angus Young volverán a ofrecer su demoledor directo por primera vez desde el mes de septiembre en 2016 con la gira Rocker Boss como última referencia en vivo de la banda. La salud del Papa Francisco, hospitalizado desde el miércoles en Roma, registró una clara mejoría tras la administración de una terapia antibiótica contra una bronquitis infecciosa, informó este jueves el Vaticano. En el marco de los controles clínicos, se detectó una bronquitis infecciosa que recurrió a la administración de una terapia antibiótica a base de infusión que produjo los efectos esperados, con una clara mejoría del estado de salud, indicó el segundo informe diario de la oficina de prensa de la Santa Sede, añadiendo que el pontífice podría ser dado de alta en los próximos días. La Santa Sede informó que Francisco seguirá hospitalizado varios días para recibir tratamiento y sus próximas citas fueron anuladas, agregó. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito

esperando que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Ay, tú lo que eres una asesina. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Una asesina. Noche, tú no te me escapas. Llevo el devorador. Yo no veo muñequito, pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Superman sin capa. Cuando venía manejando, tú me estabas sobando el pantalón. De una manera increíble. Que tú pensabas que yo era un vegetal de los 80. Que no levanta ni que lo calibre. Tú vas a tener que hacerte la que no sabe nada. O hacerte la muerta pa' que yo te pueda soltar. Tú me dijiste que te mandé pa' tu casa todo de barato. Siente a orina. Tú vas a tener que hacerte la que no sabe nada. Te guarda pa' que te acuerdes de mí cuando te siente a orina. Esta noche tú no te me escapas. Llevo el devorador. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Salir. Ay, Superman sin capa. Superman sin capa. Yo soy el final. El Superman pa, pa, pa, pa, pa. El Chu produciendo esta vuelta de nuevo. MS Studio. Gran Velero Records. Los caballeros del sonido. Payaso. J.O.L. El cable. Soso Brita Music. Pablín, deja de ponerte fuerte que se te van a explotar los brazos. Ahí López, mi manito DJ Daddy, el que caliente el par ahí en Miami. Yo soy el final. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Bueno, 11:27, es que estoy buscando aquí, mi estimado Nicky, porque creo haber leído a la distancia y muy rápido sobre la marcha que hoy hay una, hoy se, por la fecha se celebró una batalla muy importante. Recuerde que siempre ha existido una disputa entre Haití y República Dominicana. Entonces estoy confirmando si la fecha es hoy, cuando es, si algún dominicano me escribe, 632-890940, y nos explica un poco por qué. Creo que lo vi por ahí en una de las redes, y pero claro, tú sabes que cuando pasas y ya vuelves otra vez, pues ya no regresas, o sea, no la pillas. ¿Ha encontrado algo, Nicky? Nicky no me oye. ¡Nicky! Nicky está dormido ya. Profe, on, hola. Off. No, es que había encendido el micrófono, profe. Ya. Sí, profe, sí. Le decía que en República Dominicana se celebra, es el día 26 de febrero. Sí, pero es que hoy creo que hoy o ayer o mañana, no sé, una pelea, una 27 guerra. De febrero, profe. Una, sí, pero hoy hay algo que se conmemora, que es como una batalla de esas donde sacaron a los haitianos, algo así, ¿no? Entonces, si alguien nos lo puede confirmar, vale. 632-890940, creo que fue, es que estoy buscando, pero como Víctor tiene tantos... Profe, aquí hablan de, no, pero aquí hablan de la batalla de, a ver si es esta, ah, sí, vea. Batalla del 30 de marzo o Batalla de Santiago de los Caballeros fue la segunda batalla posterior a la Guerra de la Independencia Dominicana y se libró el 30 de marzo de 1844 en Santiago de los Caballeros. En esta batalla el general José María Imbert, al mando de una parte del ejército del norte, derrotó al general Jean-Louis Perrault, quien comandaba las tropas del ejército haitiano en una relación numérica superior a su favor. Había que había algo. Que los avasallaron. Sí, sí, había algo. Yo sabía que había algo porque lo había leído, como le repito, muchas veces uno ve el titular cuando ya va a desarrollar la noticia, ¡puf!, se le desaparece. Entonces me quedé con esa inquietud. Y entonces por eso coloqué a Superman sin capa, del super nuevo, también dominicano, para que usted tuviera tiempo de mirar si era así. Si, entonces es una batalla que se libró ayer. Del 30, de 30 para 31, como dicen en Colombia, de 30 para 31. Exacto. Bueno, pues ahí está. Profe, pues hubo, por el lado de República Dominicana hubo un herido, y por el lado de Haití hubo más de 600 muertos y muchos más heridos. Sí, por eso digo, pues, les dieron con toda. Sí, una batalla que ayudó después de la, digamos, a terminar de liberar su territorio. A consolidar la independencia. Exacto, dominicana contra haitianos. Sí, señor. Bueno, ahí parte de la historia. Aquí aprendemos de todo. Aquí aprendemos de todo. Un poquito, pues. Sí, sí, así nos reímos. Tanta barbaridad. Nos reímos desde el helicóptero. Hablamos de la chica que se suicidó en el TikTok porque por ese payasero en el coche es como un suicidio. Hemos hablado de la chica J-Bone, que entregó a un matón a la policía. La James Bond femenina, profe, sí. Sí, sí, sí. Que se infiltró en la mafia para que... Para vengar la muerte de su pareja. Para vengar la muerte, exacto. Profe, vea, le iba a hablar. ¿Usted sabía que las plantas emiten sonidos? ¿Las plantas? No sabía. Sí, profe, claro. Es un sonido imperceptible. Ah, yo lo único que sé es que, oiga... Yo lo único que sé es que los guaduales lloran. No, pero es en serio, ¿qué ríe? No, totalmente, me imagino sí, que sí, profe. Porque cuando eso de la canción, Pérez, se le explico, hombre, déjese de afán. Cuando uno escucha la canción, dice, lloran los guaduales. Cuando uno pasa por un planteado de guada, el viento las mueve y se oye Entonces por eso la canción tiene ahí su validez, porque efectivamente parece que los que estuvieran llorando los guaduales. Ahora sí, siga con las matas. Profe, vea, y entonces las plantas emiten un sonido. Dicen los especialistas, pues, que han investigado, que es un sonido como si se reventara las burbujitas estas de plástico, a veces en las que vienen envueltos los electrodomésticos, profe. Como ese sonido. El desestresante. Las burbujitas, exacto. Y que este sonido lo emiten ellas, claro, es un sonido en una frecuencia, pues, pequeña, pero pues obviamente han instalado, pues, la tecnología, micrófonos y toda la cosa, y han logrado detectar el sonido de las plantas cuando, dice que cuando se estresan, cuando están bajo niveles de estrés, de pronto que no las han regado, de pronto pues que no les han hablado bonito, pues emiten este sonido de estallido. ¿En serio que las matas también se estresan? Por supuesto, profe. Por eso hay gente que tiene que hablarles, pues, para que ellas se pongan bonitas. Eso no es mentira, que hay que hablarles, profe. Y entonces... Pero eso de estresarse una mata, eso sí, para mí es novedad. Se estresan. No, profe, pues si se estresa un perro. No, pero pues es que es diferente. ¿Cómo no, comparar un perro con una mata? No, señor. Bueno, lo siento, profe. Sienten y pues los investigadores utilizaron micrófonos y con plantas sanas y también con estresadas de tomate y de tabaco, y las metieron pues en una acústica, en una cámara acústica y sonorizada, y luego en un invernadero más ruidoso, y pues las han sometido pues a niveles de estrés, por ejemplo, no regándolas durante varios días y cortándole los tallos. Y encontraron pues que pues la diferencia pues entre las plantas que no sufrieron en estrés y las plantas sedientas y las plantas cortadas. Y dice pues que las plantas estresadas emiten más sonido que las que no se estresan. Bueno, no sabía, pues mira, estamos aprendiendo. Bueno, mira, descubrieron plantas como el maíz, el trigo, la uva, el cactus, que emiten sonidos. ¿El cactus? Sí, también. ¿Y el cactus que de lamento porque hechiza con la espina o qué? Puede ser, profe. Se estresan, profe, y entonces producen sonidos cuando están estresadas. Vea, pues. Tienes que hablarle bonito, pues. Bueno, para que vaya a ir viendo cómo es que hasta las plantas se estresan. Vaya, pues. A ver, le tengo por aquí. Estamos en un mundo muy sensible, profe. Sí, de cristal. Pues ya, con razón, si lloran las matas, ¿cómo no van a llorar por todos los demás? Ah, ve, es que yo le he dicho a usted, mejor dicho. Profe, no se olvide que tenemos humorista nuevo, el número 3, que es Héctor Fabio Torres, nuestro nuevo compañero pues del Café de la Mañana, que nos va a acompañar con el humor, que no nos puede faltar aquí. ¿Usted se acuerda de Pistorius? Me suena, este es corredor. Sí, el que mató a la novia. Atleta, ¿no? Este sí, es el de África, ¿no? Sí, el Sudáfrica, que tiene las piernas biónicas. Sí, señor. Pues el hombre ya está para salir por libertad condicional. ¿Cuántos años le habían metido, profe? No sé. O guardado un rato, ¿no? No, sí lleva rato guardado, pero obvio, el tiempo vuela. Primero que ya alcanzó. Oscar Pistorius es que se llama él, profe. Sí. Ya. Y el hombre ya empieza a perfilar la salida de la cárcel, imagínese. El hombre fuerte de los 100, 200 y 400 metros, ¿no? Sí. 15 años, profe, le habían metido. Lástima, la historia era bastante de ficción, pero bueno. Sí. Tiene 36 años, profe, y va a comparecer ante la Junta de Libertad Condicional. A ver si lo liberan antes de tiempo, profe. También le tengo otra noticia. Se chocó un helicóptero en Estados Unidos, 9 muertos. Ay, profe, ¿eso dónde fue? ¿En qué parte de los Estados Unidos? Sí. No es, pero un tico, yo hablo aquí la noticia. Es que ese es el problema, que usted va a abrir la noticia y lo tira a 50.000 publicidades y después, y por ahí en un rinconcito aparece la noticia. Entonces yo por eso prefiero el titular y ya está. A ver. Fueron dos helicópteros, profe, que se accidentaron. Sí, entre ellos, sí. 9 soldados del ejército de Estados Unidos murieron en la colisión de 2 helicópteros Black Hawk HH-60 durante un vuelo de instrucción la noche pasada en Kentucky. Informó el ejército de los Estados Unidos. El subcomandante general de la División 101 aerotransportada, general de brigada John Labus, dijo en una conferencia de prensa que 4 soldados iban en uno de los helicópteros y 5 en el otro durante el vuelo de instrucción con aparatos de visión nocturna, pero a pesar de ello no pudieron evitar la colisión. Ah, muy bravo. Chocaron, entonces ahí está, registrando los muertos a esta hora de la mañana. Noticias que vienen y van aquí en el Café de la Mañana. Totalmente, profe. ¿Tiene algo más o hoy con música que yo tengo para acá? No, hombre, que no se olvide del humor de nuestro nuevo humorista, profe. Sí, estoy tranquilo. No, me pongo nervioso, profe, y también le traje musiquita de Supertramp, a ver si le poníamos algo de la banda Supertramp. No sé, ¿al fin ya se decidió cuál le gusta? No, todavía no. Oiga, a propósito, Argentina, esta es noticia, Argentina será sede... ¿Del deporte? Sí, de la Copa del Mundo Sub-20, tras el retiro de Indonesia. La FIFA, comandada por Infantino, se reunió con Domínguez, presidente de la Conmebol, y con Tapia, presidente de la selección argentina, para llegar a un acuerdo que al final tuvo un sí. Por lo tanto, va a ser en Argentina. Sí, va a ser Argentina el nuevo anfitrión del Mundial Sub-20. ¿Por qué Indonesia? ¿No era, profe? No, aquí es el Mundial Sub-20. Ah, okay. Pero hasta el retiro de Indonesia. Bien. Creo que fue por declaraciones desafortunadas. No, profe, es que querían que no fuera Israel al torneo. Por eso son declaraciones. O sea, cuando vos decís cosas que no debes decir, la FIFA no te lo acepta. Ellos no me ponen con chiste ni con nada. ¿Cómo así? ¿Que usted va a venir aquí a cambiar las reglas de juego? Si es que somos la FIFA. Y te joden, ¿eh? Te joden. Ahí quedó el tema, profe. Ahí está, pues. 11 de la mañana, 40 minutos. Este es el café de la mañana. El teniente que se refiere al recluta y le dice: recluta, hágame el favor y busca al sargento Pérez con el mayor sigilo. Al rato se presenta el recluta y le informa: permiso, mi teniente, encontré al sargento Pérez en el casino, pero mi mayor sigilo no lo pude localizar en todo el batallón. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vaya Linar. 11:45, ya casi vamos a la recta final, don Nicky. Tema, pero antes permítame, yo leo por aquí, dice: hola, ¿qué tal? Buenos días, muchachos del Café de la Mañana. Yo cuando empecé a hacer el trabajo de barra, en la primera oportunidad que me dieron, quebré el vaso, se me cayó, no pude poner la cerveza, todo el mundo me miró y a mí se me caía absolutamente del susto todo, pero bueno. Ya claro. Llevo años trabajando en hostelería, pero sí recuerdo que en aquella oportunidad, cuando empezaba, dejé caer un vaso, no pude servir la cerveza, el cliente me miró mal, como quien dice, usted no me sirva, ¿por qué me envenena? Y llamó al dueño, el que viniera a servirle. Entonces él le dijo, no, es que es su primer día. Claro, lo que pasa es que hay que ponerlo totalmente en el centro, profe, arrancar del centro hacia afuera. No, a mí no me dé clases de eso, yo siempre estoy leyendo lo que dijo ella. Pues déjese enseñar, profe, de pronto algún día le toca. No, tranquilo, que ya tomé curso porque después de... No, mejor echémoslo así. Démoslo así porque la envidia es una cosa muy tenaz, ¿eh? La envidia es una cosa muy tenaz. Atender la gente, ay. No, eso para mí no me asusta para nada, si yo he sido de cara al público toda la vida. Pero es que es mejor, como dirían por ahí los viejitos, tus proyectos no los cuentan porque te los copian. Ya me imagino para dónde va la cosa. Profe, vea, le iba a hablar de los riesgos de los piercings. ¿Sabe qué son los piercings, profe? Pero por supuesto, hombre. Hay piercings que son difíciles, están puestos en unos lugares difíciles. Claro, sí. Entonces se habla pues de que existen pues evidencia de que este tipo de intervenciones que se han popularizado, de hecho habla pues un estudio de que el 23% de las personas del estudio que se hizo en Estados Unidos entre 18 y 29 años tienes al menos un piercing en alguna parte del cuerpo. ¿Usted tiene piercing? No, profe, no, yo con los piercing y el tatuaje, déjeme quieto. Somos del mismo equipo, hermano, yo a eso no le camino. Parte, profe. No, profe, porque yo pienso cuando esté viejito, todo arrugado y con esos tatuajes, no. O sea, los que se hicieron un águila, ahora jóvenes, cuando estén viejitos van a tener un pollito. No, eso va a ser fuerte, profe, me imagina. Oiga, en estos días sí había un meme que decía las abuelas del futuro. Pero las viejitas todas tatuadas se veían súper chistosas. Arrugas. No, profe. Profe, vea, entre el 8% y el 50% de la población tiene una o más perforaciones en cualquiera de las modalidades. Esto es una revisión hecha por investigadores del Hospital General Universitario de Alicante. Y dicen que consideran que los objetos metálicos insertados mediante perforaciones en partes del cuerpo que no son el óvulo de la oreja y el sitio clásico de los pendientes. Dice que los piercings son aquellos pues que se instalan en otras partes del cuerpo. Y que se habla de que un estudio que se publicó en Italia, de que el 46% de las personas que se había colocado un piercing en la boca no habían sido informados sobre los riesgos de la salud que tenía. Dice que 6 de cada 10 no había recibido información sobre las complicaciones de esos adornos, de lo que puede generar pues dentro de los dientes. Pues se habla pues de posibles fracturas dentales o rompimiento pues de partes del cuerpo, pues por estar en rozamiento pues con elementos metálicos. Y se habla pues que durante el proceso pues de perforación hay sangrados, hemorragias, daños posibles de algún nervio o posible contagio de enfermedades. Y se habla pues también de que después de la perforación pues hay inflamación, dolor, infecciones, bacterias, y dicen que el ombligo tiende a infectarse más debido a su forma y aspecto, dicen. Y también hablan pues de posibles alergias a los metales, y se habla pues también de que pues tener un piercing en la boca puede causar fisuras y fracturas en los dientes, profe. Además pues de gingivitis y pérdida ósea, entre muchas otras cosas, profe. Bueno, ahí está, entonces, a la gente que le gusta el piercing, le gusta... los riesgos, claro. Daticos que les damos para que usted sepa, y la gente, ya cada uno decide si se lo deja o no se lo deja. 11.50. Consulte sobre todo los riesgos que implica tener un piercing o un tatuaje, que digamos que eso es lo importante, que usted sepa qué es, de qué va la cosa. Sí, señor, vengo con Ozuna, Anthony Santos, señor juez, y venimos al remate. Hágale. El café sabe mejor, pruébalo. Hasta aquí a declararme culpable. He cometido un delito y no merezco mi libertad. Con 2 años. Oh, El café sabe mejor. Pruébalo. Once la menos 54 minutos. Nos vamos, don Iki. ¿Qué va a hacer profe, este fin de semana? De que nos vamos, profe. ¿Me escucha, profe? Sí, perfectamente, señor. Le tengo la pregunta inútil del día, profe. A ver, dígale, hágale. ¿Usted sabe cuántos músculos tiene un gato en cada oreja? Pues yo creo que batió usted récord, porque eso es más inútil que cualquier otra cosa. Bueno. Te ha superado, te ha superado. Pero ponga una cifra. No, no, ni idea. No, por un supuesto, pues. Para que ellos gato puedan mover esas orejas. ¿Hidráulico o un gato de porcelana? El gato, o... el que está en la casa, Keila, el uno. Lolo. ¿Usted tiene en casa? No, Lolo, yo no tengo. Bueno, ¿cuántos músculos tiene cada oreja? No me va a dar la pregunta. Músculos. 3. Sí, porque ellos mueven, bueno, profe, tienen 32 músculos en cada oreja para poder moverlas en cualquier dirección. Bueno. Ahí tiene, profe, bueno. La pregunta inútil del día. Ya, vale. ¿Qué hace el...? Puede sentirse orgulloso, profe, de que ya sabe que el gato tiene 32 músculos en cada oreja. Ya, la pregunta es, usted me pregunta anoche, ¿usted cree que me va a acordar otra vez del gato? Pero seguro que le pregunto la próxima semana y se acuerda. Haga la prueba y dirá que no. No, profe, no. No, pero es que primero lo del gato, no. No, pero igual, 32 músculos. Bueno, pero está bien, hay que ya. Ya, a ver, papá, los amantes del gato. ¿Cuántas vidas tiene el gato? Tantas. ¿Y cuántos músculos tiene en la oreja para mover cada uno? Tiene 32 en cada oreja, profe. Bueno, pero porque lo acabas de decir. Pero, bueno, profe, pero pues para que le quede reafirmado el concepto. Ay, ay, ay. Usted sabe que el proceso de la repetición es el que hace que se aprenda el conocimiento. Señor, ¿qué hace este fin de semana? Top 20 latinos mañana a partir de las 10 de la mañana aquí en Eurolatina. A ver si mañana sí sale puntual, profe, por favor. ¿Perdón? No salió puntual hace 8 días. ¿Cómo que no? Ahí. No. No, señor, venga. Lo que pasó, no, es que escúcheme una cosa. Lo que pasó es que debido a insuficiencia de internet. ¡Ah, no! En mi móvil, puedo decir, en mi móvil, ¿sí? Ya. No pude quitarle el automático. Ah, no. Entonces, claro, entró todos los bloques de publicidad, que por fortuna, por todo el trabajo que hace Jackie Potes, nuestra gerente comercial, es grande. Sí. Entonces, claro, sumando jodió como una hora de más. Ah, no. Entonces, entre bloque y bloque, había casi media hora de publicidad. Entonces, por eso, él empezó puntual. Lo que pasa es que se alargó. Terminó casi a las 12, una hora después. No, perdón, casi a las 2. Casi a las 2, profe. Sí, casi claro, a las 2, sí, pues a las 12 tendría que terminar. Pero como una hora por cada bloque de hora, había casi una hora de publicidad, pues se fue a 2 horas. Pero sanado y solucionado el problema, no se preocupe, arrancar a las 10 y terminar a las 12. Claro, me puse ahí a las 10 en punto y dije, ay, no es bien. No, pero arrancó a las 10 en punto, lo que no pudo fue... Hice la continuación. Sí. Del siguiente bloque. Bueno, profe, entendido. Bueno, y en Oriente Estéreo, pues estaremos allí a las 12 en punto, también con la emisión del Top 20 Latinos para todas nuestras emisoras que comparten el top más importante de esta semana. Y lo más probable es que venga recomendado el helicóptero, profe. Pues ojalá, y porque con ese vamos a cerrar, porque está buenísimo. a mí me gustó. Me parece. No, en serio, a mí me gustó. Me gustó, pero además. Profe. Pues, todo Victoria. Todo lo que sea tumor, todo lo que sea humor, hay que mirarlo siempre. No, y que es parte de esas canciones que puede ser insignia de aquí, del café de la mañana, profe. Manu Victoria, ¿no? Manu Victoria se llama, el helicóptero. ¿De dónde es el hombre? ¿De Cali? De Medellín, yo creo, profe, porque le hicieron una nota desde ayer ahí en Teleantioquia. Lo más seguro es que sea de Medellín. Ah, sí. Pero se la curró. Aquí está, bien de la inspiración de la que vive sabroso, Manu Victoria,

arrancarte del corazón, porque me está matando este dolor. Hey. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Estás escuchando en Latina 107.1 más auténtica. Como la